アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Jikai, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome. Gracias, gracias, muchas gracias por sus aplausos. Gracias, ¿cómo están? Gracias, gracias. Ay, qué bonito me reciben, muchas gracias chicos y chicas. Ok, pues vamos a comenzar la transmisión religiosamente de Alianza Anime, que es los días martes en punto de las 19 horas, casi casi como ir a misa, pero es un poco más divertido que ir a misa. Espero que nadie de mi familia me esté escuchando. No es cierto, muchas gracias por estar aquí nuevamente en sintonía de Alianza Anime. Me presento para los que no me conozcan, yo soy DJ Aome y esto es Alianza Anime. Bienvenidos, muchas gracias por la sintonía. Y pues vamos a comenzar. ¡Ah, caray! Me está hablando el señor. El señor de Anime Nexus. ¿Jereje? ¿Qué es jereje, sensei? Sí, van a lincharle con una tumba en... Sí, sí, ¿verdad? Anda aquí de... echando blasfemia, sensei. ¡Hola, mi querida Deli! ¡Qué milagro! Ah, andabas de parranda, ¿eh? Claro que te extrañé muchísimo. De hecho, me pareció muy extraño, ¿eh?, que no estuvieras con nosotros el martes pasado. Dije, ¿qué pasó? ¿Quién compró a Areli o qué? ¿Qué le regalaron en otras estaciones de radio? Pero no, afortunadamente Areli anda por aquí. Ah, hereje. Hereje ha de ser, ¿verdad, sensei? ¿Qué dije? ¿Qué es eso? Gracias, sensei. El sensei, como siempre, al pendiente de Alianza Anime, muchas gracias. Un besotote con todo respeto para el sensei Inuyasha. Creo que sí, muchas gracias a mi querido Haz, que me parece que anduvo transmitiendo antes que nosotros. Muchas gracias, Haz. Besototes, muchas gracias. Y pues es el momento de continuar la diversión aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Y pues me toca a mí ahora ser... Ah, caray, pues revisa su internet, mi tío. ¡Komina! ¡Komina llama! Ah, sí, sensei, claro que sí. Bueno, ya, es que aquí mandan hablando. Muchas gracias a todos. Ah, te dormiste. No te duermas, Areli. Pues estuvo bastante interesante el tema del día, del martes pasado. Lástima por los que no pudieron acompañarnos porque, ¿qué creen? hubo un problemilla ahí con el podcast de Alianza Anime de esa semana, de la semana pasada. Y pues lamentablemente no se pudo grabar el podcast. Hubo un problemilla ahí técnico y pues no se pudo grabar, así que... Más adelante vamos a tener que repetir ese tema del día, vamos a hacer una segunda parte, porque estuvo bastante interesante el tema de por qué ves y por qué te gusta el yuri o el yaoi. Estuvo muy interesante, muy padre, y pues me encantó cómo manejaron ustedes el tema del día, muy respetuoso, no hubo mucho troleo, estuvo muy bien, muy chévere, como diría mi difunto padre. Y la verdad me gustó mucho cómo manejamos ese tema del día, muy serios, muy respetuosos. Y pues vamos a tener que volver a repetir ese tema del día. Pero vamos a hacer una segunda parte. Y Areli dice, yo odio el yaoi y el yuri. Ash. ¿Qué? Medio me salvé. Sí, mi querida Areli. Pues yo tampoco soy muy fan del yuri ni del yaoi, pero pues... Queramos o no queramos, es otros géneros de anime y pues hay que respetarlos. Bueno, vámonos ya a saludar aquí a la gente que se está conectando. Muchas gracias nuevamente por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Un Jikai nos pide aquí el lobito, pues un Jikai para ti. Un besotote, muchas gracias mi querido lobito por estar en sintonía. Melanio, ¿qué onda Melanio? Tuturú, comenta, como todos los martes aquí me tienes, DJ Nekoaome, caray. Un saludote y por favor mándeme un ña a quien escogió el tema del día. Pues yo lo escogí, querido Melanio. Así que va a ser un auto ña, pero al final de la transmisión. Roberto Camps, qué milagro Roberto Camps. Hola DJ Yaume, pasando lista después de mucho tiempo. Lo sé, no tengo perdón de Dios, pero bueno, aquí estamos. Sí, mi querido Roberto Camps, ya íbamos a ocupar tu lugar de estacionamiento aquí. Pero qué bueno que estás en sintonía nuevamente, muchas gracias. Mi querida Areli. Bueno, Areli sigue comentando un no, un sí. Mi opinión, aunque la... que es su opinión, aunque lo respeta, dice. Ok, Carlos del Valle, ¿qué comentas? Ah, sí, ahora sí ya es martes, mi querido Carlos del Valle. Ahora sí, andamos al aire totalmente vivo. Siendo las 7:11 p.m. hora México, aquí andamos. Muchas gracias por la sintonía. Jikai, hoy es martes de Alianza Anime con DJ Yaome. Muchas gracias, Lobita. Besototes. Sí, ¿verdad? Como no grabamos el programa, pues yo... Aquí Camina ya lo está grabando, yo lo estoy grabando. Si alguien más lo quiere grabar, pues la verdad nos ayudaría bastante. Por si las dudas, por si nos llega a fallar. Dice, yo me puse demasiado técnico en esa transmisión, así que para la próxima cero seriedad y pura perversión. Pero estuvo muy bien, mi querido Melanio. De hecho, hasta te dijeron Sensei Melanio, Estuvo muy chévere, muy chévere. Carlitos Imán, llegando y barriéndome a home, dice. No sé, tendrá perdón de Dios, pero suplicamos por el perdón de Aome. Por esos abajo, duelen muy feo. Mi querido Carlitos Imán, muchas gracias por la sintonía. Wow, y ya, vámonos rápidamente a comenzar la transmisión del día de hoy. Tenemos un tema del día, ¿cómo se podrá llamar? Bastante interesante, bastante troleable, podríamos llamarlo así. Y pues el tema del día es el siguiente. ¿A qué rubio o rubia o moreno o morena del mundo del anime prefieres? ¿Y por qué? Este es el tema del día de hoy aquí en Alianza Anime. Pues sin más que decir, vamos a dar inicio con la canción de Las Guerreras Mágicas, Opening 1, en fandub latino. ¡Ay, está buenísimo! Jikai, vámonos con esto y enseguida regresamos con los primeros pedidos y los primeros comentarios del tema del día. Bienvenidos, esto es el inicio de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. En un reino muy lejano, existe una leyenda que cuenta de tres niñas que lucharán y lograrán salvar a este mundo. Ellas despertarán a los genios y con la ayuda de sus poderes mágicos lograrán vencer al enemigo. Cambiarán nuestro destino. Las guerreras mágicas. Ellas lucharán y lograrán vencer al enemigo. Con los poderes que ellas van a obtener, lograrán vencer a la magia de Sagato. El futuro de Sephiroth, ellas decidirán. Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar a Sephiroth del mal. Luchando juntas, nadie las podrá derrotar. Con fuerza y coraje siempre derrotarán al enemigo. Las guerreras mágicas, ellas vencerán, no importa quién se cruce en su camino. Por siempre unidas van a permanecer, y al amanecer les espera un nuevo reto. El destino de Sephiroth ellas protegerán. Lucy, Anaís y Marina lucharán. Lucy, Anaís y Marina van a derrotar a las fuerzas del mal. Por siempre juntas el cielo podrán alcanzar. Juntas van a permanecer, y al amanecer les espera un nuevo reto. El destino de Sephiroth ellas protegerán. Lucy, Anaís y Marina llegarán. Lucy, Anaís y Marina lucharán. Anaís y Marina vencerán. Lucy, Anaís y Marina lograrán salvar a Sephiroth del mal. Luchando juntas, nadie las podrá derrotar. Chica, y pues hemos regresado nuevamente, muchas gracias. ¿Qué tal ese fan de Chulada, chulada. Areli comenta, Usui de Kaishuwa Meisama. ¿Por qué es tan sexy, tan pervertido y es muy fiel con su chica? Comenta Areli. Ok, muchas gracias señorita Areli por su contribución a tema del día. Aquí dicen que si las pelirrojas cuentan el día de hoy, no, el día de hoy no cuentan las pelirrojas. Así que la chica de Tenjuntopa Gurren Lagann está fuera de la clasificación, lobito. Ok, bueno. Ok, Camina. Ok, Cam, muchas gracias. Aquí nuestro técnico en podcast. Ah, sí. Ok, gracias, mi querido Medanio. Muchas gracias. Tenjuntopa Gurren Lagann. Ah, me encanta decir el nombre de Sanmi. Muy bien, vamos con los primeros comentarios de tema del día. Que ya tenemos 25 comentarios el día de hoy. Wow. Es más rápido lo que ustedes comentan que en lo que yo ando aquí hablando. Melanio, y llegó otro martes para Alianza Anime, hoy con un tema casual. Un tema bastante debatible donde muy seguramente más de uno expondrá sus gustos personales por cierto personaje de anime, comenta Melanio. Así que dinos cómo las prefieres, rubias o morenas. Pero sobre todo, ¿por qué? Sin más, demos comienzo a Alianza Sexy Anime. Órale, hasta sexy ya le pusieron Alianza Anime. No, la verdad es que no me sale la voz sexy. Xochitl García, morenos y son los más... Ah, pensé que ibas a decir morenos y son los más buenos. Dice, son más sexo, ¿qué? Sesos Kaname, ah, caray, Sebastián, por mencionar algunos, aunque por otra parte los rubios también, solo miren a Usui. Pero los morenos son más sexys, ándale, comenta Xochitl García. Muchas gracias, Xochitl, por la sintonía y por tu comentario. Marquitos Gómez comenta, ¿rubia o morena? ¿A tez de piel o cabello? Bueno, a tez de piel me voy. Nada más ni nada menos porque Rías Germori y es porque su cabello... Me voy por Chitoe de Nisekoi. Ok, comenta Marquitos Gómez. Muchas gracias, mi querido Marquitos. Ok, Yusui Tou comenta... Hola chica, me encanta el tema pero no me decido. Me pasa lo mismo, Yusu. La verdad no sé, no sé cómo los prefiero. Ok, gracias Lobito. Brian, Melanio usa copy-paste, creo. Yo creo que sí. Escribe mucho mi querido Melanio. Dice, hola, hola a todos por acá, comenta Rubin. Un martes más en sintonía de Alianza Anime con DJ Yome. Y pues para adelantarnos en el tema de hoy diré que más que ver si son rubios o morenos, que tengan un sexy bronceado, ok, eso no, pero vale más si son lindos de personalidad, pero que tengan un atractivo visual también cuenta, comenta Ruby, como Tamaki del anime Orange High Host Club, es un rubio muy lindo y animoso que nos sacó muy buenas sonrisas en el transcurso del anime, entonces Ruby los prefiere güeros, órale. Mushi Mushi, mi querido Fargueros, un besotote, muchas gracias, ya está en sintonía. Mi querido Fargueros, Melanio, ¿qué comenta Melanio? Melanio vuelve a comentar, y el primer personaje que nombro es el que se lleva de calle a todos los personajes que nombraré en el siguiente post. Ella es Keyshot, oh por Dios, Acerola, Orion, Heart and Blade. O simplemente Shinobu. Pues mejor hubieras puesto Shinobu, mi querido Melania. Ay, en fin. A Melania le gusta trolearme, ¿eh? Definitivamente. Es vampiresa en la que me quita el sueño por ese cabello rubio, casi casi dorado, que atrapa. Oye, por ejemplo, este Goku tendría... Bueno, ahorita comento eso. Y enamora a cualquiera. El viento es cómplice de adornar en Bay Bend. De ese cabello en movimiento podremos asegurar que el aroma debe ser a rosas rojas. Quizás cerezos o al menos creo esos son mis sueños. Oh, DJ, yo me amo a esta mujer. Destreza, agilidad, belleza, elegancia. Y un poco más es como describir a mi rubia amada del anime. Wow, bastante sexy se ve en la foto, mi querido Melania. Y Melania las prefiere güeritas. Así que chicas, ya saben qué hacer. Brian les ama. Bueno, la primera que es rubia y no creo ser el único que la desea sería Kodama Himegami del anime Maken Kid. La quiero por su lado tsundere y por ser bien extrovertida y valiente en todo. Ok, mi querido Brian. Y Brian las prefiere rubias. Melanio. Desde ya tengo una predilección por las rubias más que por las morenazas. Mi DJ Omen. Porque tengo un fetiche, es que me está comentando aquí, mal sano, por ese color. Caso pues a mi rubia de debilidad de los 90, Serena de Sailor Moon. Me imaginé que Sailor Moon no estaría aquí, mis queridos escuchas, nombrada en este tema del día. Vamos a ver qué más comentan aquí los chicos. Lo bueno es que aquí en Alianza Anime dejamos volar la imaginación, ¿verdad, chicos? Winry Nagar, saludos DJ Yome, ¿cómo estás? Pues muy bien, Winry, muchas gracias por preguntar, muchos saludos y bienvenida. Pues respecto al tema, el primero es rubio y es uno de mis favoritos, es Edward Elric. A Winry le gustan chaparritos y rubios. Me encanta por la forma que se tiene, que es tierno y un poco loquillo. Comente aquí. Ok, pues ya regresamos nuevamente. Aquí andamos, aquí ya nos tiraron. Bueno, ya nos tiró el server, el internet, no sé quién nos tiró, pero en fin. Ya regresamos, ¿qué es lo que cuenta? ¿Y ahora dónde me quedé? Ya ni me acuerdo. Kaname. Ah, sí, cierto, cierto, de Melanio. Winry comenta. Ah, cierto, cierto. Edward Elric nos comentaba a Winry Najar que es su güerito preferido. Me encanta por la forma de ser que tiene, tierno y un poco loquillo, comenta Winry Najar. Ok, gracias Winry por ese comentario. Brian Lezama, otra gran rubia y que es otra de las cuales quisiera tener hasta la colección de sus póster, sería mi querida Yami de To Love Room. Cierto, cierto. Bueno, vámonos rápidamente aquí con más comentarios que nos hacen. ¿Qué nos comentan por acá? Ay, caray. Dice Melanio. Dije yo, me ya sabes, por favor, tíñete el cabello de rubia ahora mismo, comenta Melanio. Oh, por Dios. Ok. Lo voy a pensar, me quedo Melanio, muchas gracias. ¿También los ojos azules quieres? Pero vámonos de aquí con comentarios del Facebook. Joseph, oh, me quedo Mueblito, con un gran saludo. Sí, ¿verdad, Mueblito? Ya tiene mucho que no me escuchabas, ¿eh? Ya te va a tocar castigo. Gracias por estar en sintonía. Alejandro, hola, muchos saludos desde Juanacatlán. Comenta, gracias, mi querido Alejandro. Y bienvenido a la transmisión. Bueno, vamos con los tres primeros pedidos del día de hoy y enseguida regresamos, así que no se despeguen de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Enseguida regresamos, vamos con los primeros tres pedidos del día de hoy. Vamos con Steel Angel Kurumi Opening, seguido de Soul Air Opening 2 y continuando este bloque musical con Hataku Mousoma el opening. Vamos con estos tres temitas y enseguida volvemos. Mientras sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y...

Ran, escuchas que han seguido la transmisión de Alianza Anime mes con mes. Así que ya lo saben, es decisión suya escuchar o seguir escuchando Alianza Anime o no. Claro que sí, claro que sí. Luego vamos a tener que grabar algunos testimonios, porque algunos ya me están reclamando que, oye, yo llevo más de 3 años escuchando Alianza Anime y nada de nada. Claro que sí, funciona y funciona muy bien. Carlos Imán, sí, no se cumple eso que se anunció. ¿Me regresan los 6 meses invertidos? Pues no, mi querido Carlitos. Ese anuncio sí es la onda, Fer. Muchas gracias, mi querido Alejandro. Todos a seguir escuchando GKai. Dice aquí, Camina, es mentira lo de información que cura. Tengo 3 años escuchando y no me pasó nada de lo que dice ahí. Ah, Melanio, Melanio. Camina, Camina. Por favor, chicos, claro que sí se cumple. Luego voy a traer aquí a algunos chicos para que den testimonio de que los efectos sí se cumplen, porque yo lo que prometo, lo cumplo. Muchas gracias. Ok, tienes aquí, dice Belani, esos efectos ya pegaron en mi vida, Necuaome. Por eso me tienes aquí, ya ven, Melanio ya es rubio, alto y con una voz sexy, yo creo, me quedo Melanio, muchas gracias. Oh, por Dios, Carlitos Simón es abogado. Oh, aquí va a haber problemas. Ok, vamos a seguir y son 7:45, ya tenemos más de 60 comentarios, así que esto va para largo, chicos. Por no describirte tan mal, ok. Ah, pues no me describiste tan mal, dice Melanio. ¡Ay, Melanio! Has de ser un cuerazo, entonces. Areli comenta, una de mis chicas es de... No, una es chía de Chobits. Es tan tierna, hermosa, con una muñeca, comenta Areli. Dice, un moreno famoso es Kaname de Van para Kanai por ser tan sexy que quería que me muerda y no a Yuki. Sí, claro que sí, wow. Dice Areli, es mentira porque aún no me curo. Oh, bueno, aquí hay controversia. Algunos dicen que sí, otros que no. Dice Melanio, me duele la cara de tanta belleza. Ay, sé lo mismo. Sé por lo que estás pasando, mi querido Melanio. Ah, no es cierto. Ya, déjame continuar. Luego seguimos troleando aquí. El de información que cura. Marquitos Gómez. Ah, muchas gracias a los que me avisaron que se cayó la transmisión. Así es, chicos, avísenme. Avísenme de inmediato, por favor. Para que yo pueda rápidamente aquí moverle a mi compu y pues que no se vuelva a caer. Vamos a ver cuántos escuchas llevamos. A ver si me alcanza para el bono de este mes. 256 oyentes. ¡Órale! Por cierto, las vías de contacto no las he dicho, soy una grosera. Pues puedes estar en comunicación directa conmigo en el grupo de Facebook que tenemos por nombre Chat Alianza Anime, y en el Skype que es DJ Aome 03. Todo en minúsculas y sin espacios, por favor, DJ Aome 03. Y estas son las 2 vías de contacto que tenemos para ustedes. Bueno, vámonos rápidamente con más comentarios a ver qué nos comentan por acá en Facebook. ¡Comina! ¿Qué, Camina, qué? Es que me dice, ay, ay, Fer, pues, ¿qué, Camina? Dice, futuras demandas por mala publicidad. No, no, Carlitos Imán, gómené. Pero sí, en serio, que hay efectos. Esos efectos sí se cumplen. Ah, miren, aquí a Cari nos comenta, claro que sí funciona. Yo de crecer 1 centímetro al año pasé a crecer 4 centímetros, comenta Kari Himura. Ya ven, sí funciona, ya me quieren meter a la cárcel aquí. Marquitos Gómez, algunos dicen que soy perver, jaja, ok, no, pero sí daría todo por Rias Gremori. Ustedes ya saben por qué, comenta aquí Marquitos Gómez. Ay, chicos, no les digo. Xochitl García, yo tengo una pregunta para los chicos. ¿Por qué siempre prefieren a las rubias? Ux, a ver, chicos, ahí, contéstenle a Xochitl García. ¿Por qué? ¿Por qué les gustan rubias? Luis Valencia, Sailor Venus por ley. Ah, sí, ¿verdad? ¿Cómo babean por Sailor Venus algunos? ¿Qué nos comenta Marquitos Gómez? Vuelva a comentar, pues a mi gusto prefiero las pelirrojas o de cabello azul o plateado. Yo también como que me gustan los de cabello plateado blanco. No sé por qué, ¿verdad? Rui Okumura comenta, a ver, empezaré con los rubios. ¿Qué tal Yogi del anime Carnaval? Que por cierto, muy recomendable ese anime. Y pues Yogi es un lindo rubio super kawaii. Qué fiesta el corazón de los que hemos conocido, de los que le hemos conocido. Es un chico muy fiel, honrado y sexy. No tiene una ternura que despedirme amor para dar y compartir. ¡Órale, Rubi! Oye, se va a poner celoso tu marido, ¿eh? Sadako Madrazo, hola DJ Yaome, hola Sadako, ¿cómo estás? Qué gusto que nos visitas por acá. Pues hablando del tema de hoy, pues tengo, a ver, aquí volver a comentar. Dice, pues tengo muchos, por ejemplo, en mi personaje rubios favorito sería Hiruma de HCL 21. Se ve bien sensual, Sadako. Aunque antes era moreno, los dos le quedan bien. Hayamoto Akito de Kodomosha me encanta porque se ve muy tierno. Y por supuesto no puedo dejar de largo a Lucy de Fairy Tail, que se ve también muy, muy... se ve... ¡Ay! Ya me perdí. Muy mona, más con su nuevo diseño. Mavis de Fairy Tail también me gusta su cabello. La se ve tierna y adorable. Mi personaje moreno favorito es Gray de Fairy Tail, que le queda bien sensual. Y Zeref también de Fairy Tail, porque le queda su aspecto de mago oscuro muy sexy. Comenta Sadako Madrazo. Ok. Edwin Padilla. ¿Cuál es el tema del día de hoy, mi querido Edwin Padilla? Preguntas, pues son, ¿cómo las prefieres, mi querido Edwin? ¿Prefieres a las rubias o a las morenas? ¿Y qué personaje de anime prefieres? En rubio y en moreno? ¿Y por qué? Ese es el tema del día de hoy. Oye, aquí ya se están emocionando mis chicos aquí. Dice Melanio. Y claro, ¿cómo me menciona? ¿Cómo no mencionar a mi chica Maga Lucy de Fairy Tail? Esta muchachita, aparte de tener dos grandes razones, es rubia de arriba, así que de ya la amo. Si me preguntan el por qué, pues es rubia y punto. Qué materialista salió aquí nuestro querido Melania. No, más bien qué superficial, ¿verdad? Salió mi querido Melania. Edwin Padilla comenta que pues prefiere a las lolis. Ok. Ryan les ama, y acá para las que piden a la morena con su amiga que muchos pedían, Chasa Akasa y Kimi Sato del anime Mac and Kid, al igual que los otros, espero mucho de ella. Me gustan, tengo dos opciones para escoger, comenta. Ay, qué bárbaros, hasta ponen imágenes. Edwin, es broma, ok, con Hinata de Naruto. Dos grandes razones, así es Kamina, eso dijo aquí Melanio. Lo que me hacen comentar, qué bárbaro. Melanio, ¿qué nos comentas, mi querido Melanio? Ahora mismo me largo a pintarme el pelo de plateado, DJ Yaome, ahora vuelvo. Ok, entonces yo de rubia me lo voy a pintar. mi querido Melanio, ¿cuál es la dedicatoria, aprovechando que me escribes? ¿Cuál es la dedicatoria con tu pedido musical? Pórmela aquí, por favor, en inbox. Carlos Imán, a mí me gustan más las morenas, son más apasionadas, de corazón más tierno y conozco una con una bella sonrisa. Y lo mejor, no es de anime, sino de veras. ¡Oh, caray! Pues aquí el Carlitos Imán tiene suerte, ¿verdad, chicos? Gustavo Reyes, ¿qué nos comentas, Gus? Yo, una de las chicas rubias que más me gusta es Eiri. Ahí, dejen poner otro. Angelus. Que se me están acabando. Ahí está. es Eri Sawashika y es más que nada porque es una chica tsundere y es encantadora. Me gusta su actitud fría y amistosa que tiene. ¡Órale! Brian Lezama. Ellas son todo lo que se puede pedir, ¿sí o no, Melanio Sensei? ¡Uy! Hasta Sensei es el Melanio. Carlos Imán, nada, del anime de Gagnax es una hermosa morenita, Nadia. Órale, Carlos Imán, las prefiere morenas. Luis Valencia, no como ella, ponen a mi samana aquí. Xochitl García dice, es que solo véanlo, es todo, es un sexy, guapo y malvado, prefiero a los morenos sexys como él. Ok, comenta Xochitl. Brian Lezama. Ya para dejarlo en claro, dije yo, me llevaría mejor el paquete de colores para mi casa. Así puedo dibujar mejor. Ah, miren, aquí Brian Lezama las quiere todas, nuestro querido Brian. No, pues sí, está bien. Así ya no se hace bolas con escoger alguna. Gustavo Reyes también está mío. Y Tsurugi de MM. Otra chica tsundere y teniendo otro encanto que es completamente moe. ¡Oh, Dios! Comenta Gustavo Reyes. ¡Qué bárbaros! Tengo aquí muchos escuchas pervertidos. Melanio. Ok. Ok. Gracias, mi tío Melanio. Bueno, vamos con tu comentario y cerramos este bloque. Y nos vamos a música. Melanio, ¿cómo olvidar a mi Robot Gear favorita de Chi del anime Showbiz? Esa loli que únicamente decía Chi se robó mi corazón por dos razones. Rubia, mue. El dúo perfecto para este servidor. Ay, este Melanio, le gustan las lolis. Así que ya saben qué regalarle, chicos. Carlos Imán, Tetra de Zelda Wind Walker. No es un anime, pero es morena y rubia con una personalidad genial. Comenta Carlitos Imán. Ok. Melanio, de investigaciones y el moe, mi adorable Victorique del anime Gossip. Es muy kawaii con este pelo rubio suyo que es casi el doble de su tamaño. I love you. Comenta Melanio. Marquito, sí, ¿cómo olvidar a Chi, hermosa rubia y rubia y hermosa? Oh, por Dios. Xochitl, me siento intimidada por cada comentario de chicos por parte de nosotras. Hay como cuatro de los chicos. Ciertamente, Xochitl, ciertamente. Pues ya sabemos quiénes son más... los que más comentan en la transmisión. Luis Valencia dice, va, las May están bomba, comentan aquí. Gustavo Reyes, no podríamos olvidarnos de Serena de Bokuga Tomodachi ga Tsukai. Oh Dios, su encanto es enorme, comenta Gustavo Reyes. Luis Salvador, buenas noches, ¿qué onda mi querido Luis Salvador? Gracias por estar en sintonía. Mis rubias favoritas del anime son Misa Mane de Death Note, Victorique de Gossip y la maga oscura de Yu-Gi-Oh. Cierto, esa maguita oscura, ¿verdad? ¿Cómo les gusta? Brian Lezama. Miren, el Brian Lezama. No se olviden de ella. Ha sido de las primeras que me enamoré a primera vista. Pantera de Saber Marionette. Ah, sí, pero yo prefiero esta. ¿Cómo se llamaba la pelirroja? No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Edwin Padilla, sí, esa Chi sería parte de mi harén, comenta aquí en el Sky. Areli, a mí me gusta solo planeado, pero me fijo de todos. Plateado, ¿no? ¿Será mi querida Areli? ¿Qué más comentan? Stephanie se queda, rubios que me agraden tanto por su personalidad y físico son Sou Tamaki de Oran y Kida Masomi de Duradara. Y pues morenos, puede ser Simon de Duradara. Mario Venegas, oli Mario Venegas, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. El Gato Negro, saludos DJ Yaume, tarde pero reportándome, gracias mi querido Gatito Negro, ya me extrañaba que no anduvieras de aquí. Dice, mi rubia favorita es Winry Rockbell de Full Metal Alchemist, aunque mayormente me gusta por su personalidad, sobre todo cuando ve cosas que le gustan. cierto, gatito negro. ¿Quién más comenta? Gustavo, ¿saben de Fari Stay? Tu personal siempre, simplemente enamora, perdona, y ya se me traba la lengua. ¿Saber así se pronuncia? Melanio, te amo. Mamito Mue, odio a esa bruja que te quitó la cabeza tuya que era adornada por ese rubio pelo que me impactó, pero claro, el rubio suyo es quizás su mayor belleza. Comenta Melanio. Bueno, vámonos rápidamente. Vámonos rápidamente con tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Vamos con Faritay, Opening 14, seguido de Maya Sakamoto con Sonic Boom. Y terminando este bloque musical para a petición de nuestro querido Melanio, Yukino Satsuki con Hijo no Katana, y que lleva dedicatoria por aquí me comentó. Dice, dedicada para todos aquellos que quieren rumbear de lo lindo, está, ahí está su rola. A bailar, comenta Melanio. Jikai. Pues vámonos rápidamente.

¿Qué tal, eh? Pues ya no ven telenovelas, chicos, mejor vénganse a escuchar Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, no hay más que decir. Así que ya lo saben. Ay, Dios, muchas gracias ahí a este Hatch y a mi querida tía Carlita Cham por ahí contribuir con sus voces a este comercial. Esperemos que les haya gustado. Ok, dejen aquí, pongo el otro pedido que debo. Ay, ¿dónde está el otro pedido? Aquí está. Está hasta arriba. Ya está. Ok, y se está descargando un tercer pedido. Ok, mi querida Adeli, no te canses. Todavía sigue aquí la diversión en Alianza Anime. Ay, ¿cómo se llama este? Ok. Dejen acomodar este tercer pedido musical. Chicos, aquí vamos a tener unos problemillas con algunos pedidos de ustedes. Porque no me están poniendo los datos que les solicito. Y pues la verdad se me dificulta bastante encontrar su canción con solo poner este opening 4 de Naruto. Y así de, canay, pero Naruto tiene más de 4 openings. Así de, híjole, no, pues no sé cuál va a ser. Me estaban pidiendo la canción de El Muñeco de Frozen. Pero no tengo el link o los datos. Me queda Xochitl García, si me los proporcionas, con mucho gusto. Esperemos que no se enojen ahí los jefes, los altos mandos. O si no, podemos poner la versión de Shui. Haz que me pasen el link, porque nada, la tengo a la mano, por favor. Melanio, ¿qué comenta Melanio? A bailar, dije yo, me comenta nuestro querido Melanio. Bastante movida, tu pedido musical, bastante movido. Muchas, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Ok, también recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus, por favor, no sean gachos. Si ya me escucharon a mí, pues escuchen a los demás. Si no me han escuchado a mí, pues por favor escúchenme a los engachitos también. Así que ya lo saben. Y recuerden que los podcasts de Radio Anime Nexus, de los demás programas, por supuesto de Alianza Anime, pues están disponibles ahí en la página de Anime Nexus. Así que no se les vaya a pasar. Por si se perdieron alguna transmisión, pues ahí lo pueden escuchar. Ay, creo que me salió un verso sin esfuerzo. Ok, mi querido Fargueros, Moshi Moshi. Bueno, vamos a leer más comentarios, chicos. No creo alcanzar a decir todos los comentarios porque ya andan aquí troleando con algunos. Esos no los estoy tomando en cuenta. Nada más estoy tomando en cuenta los que comentan tema del día. Así que, por favor, chicos, evítenme eso de andar borrando comentarios, porque los borro porque trato de leer los comentarios que van a tema del día, ya los que son de troleo y eso pues los dejo de lado. ¿Vale? Si quieren trolear y todo eso, háganlo en otro post adentro del chat Alianza Anime. Por favor, chicos, se los encargo mucho, porque yo como estoy leyendo el tema del día, a veces ni me fijo qué ponen. Y pues así de, oye, como que eso no va ahí. Carla Simán, Claudia Grande, Macros, que perdió a su amor en la guerra contra los Centra Edith. Yo la consuelo, comenta Carlito Simán. Ok, Melanio comenta. Ya mencionaron a Chitoge del anime Nisekoi, pero reafirmo mi autoridad para robar el corazón de esa rubia chica anime, la cual engalana mis sábados por la tarde. Acá de tus sábados por la tarde. Ok, aquí andan comentando de las caídas anteriores. Ruby, pues para tocar el tema en variadito, mencionaré al lindo Kouran Kaname del anime Vampire Kanai. Este personaje es castaño y morenito, en ocasiones así se ve. Pues este personaje me encantó en lo personal por ese toque frío y abrumador que te acerca a él para descubrir los misterios que acecha detrás de esa profunda y encantadora mirada. Y pues como no tengo ningún fetiche, pues a atacar variado con rubios y morenos, que al fin cuenta Hay de dónde escoger. Ok, comenta Ruby. Uy, ya comentan más, ¿eh? Sí, chicos, sí. Vas a ver. Kaname se desmaya desmayadamente, comenta Xochitl García. Así es. Gustavo Reyes. Y terminando con las rubias, está Lucy. Fertifilian de Farita y posee una absoluta confianza en su apariencia y atractivo físico. Asimismo, que suele utilizar para conseguir algún descuento en las tiendas que visita o incluso distraer la atención de sus eventuales enemigos o rivales, comenta Gustavo Reyes. Ah, sí. Oh, por Dios. Bueno, vámonos rápidamente a seguir aquí comentando. Vamos a poner musiquita mientras. Ok, hemos regresado. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus. Vámonos rápidamente con más comentarios. El gato negro, ahora si se trata de morenas, una de mis favoritas es Yuruishi de Bleach. Claro, gatito negro. No lo ocultaré, es principalmente por su figura, comenta. Luego por su manera misteriosa de hacer las cosas. Ándale, les gustan las misteriosas. Dice Carlos Simán, por mí que Melania se quede con las rubias, más morenitas para mí, comenta Carlitos Simán. Ok. Melania, ¿qué puede ser mejor que combinar una loli más el rubio? Creo que nada. Caso pues de Nagi del anime Ayate no Gotoku, Gotoku. Ya saben que tengo una loli debilidades por esos personajes, así que no hay mayor razón para mencionarla. Ok. Chris Guerrero dice que hay tanta belleza en el anime que no sabe mencionar con cuál. Melania, Aranchi Panty, esa rubia es una bomba sexy. Para quienes han visto Pan and Shorting sabrán el porqué. ¿Qué mamacita es, por Dios? Comenta Melania. Lo que vas a pronunciar, Melania. Dice, dejaría todo por estar un rato con ella, pero claro, ya saben que yo amo a mi linda Shinobu. El gato negro, ahora que lo pienso, Rose de Full Metal Alchemist no está nada mal, comenta el gatito negro. Marcos, ¿qué comentas, Marco? Marco, aquí en el Sky. Reportándome desde Perú, a la que me gustaría estar eternamente sería la de Gangiku Matsumoto de Bleach. Ok, nos comenta aquí. Xochitl García, también cómo olvidar a nuestro sexy príncipe controlador. Lulu-chan es tan... es algo así como Christian Grey, pero sin el sexo, comenta Xochitl García. Xochitl. Stephanie, amo a Kida Masumini, Masumin y Tamaki por lo alegre que son, comenta. Ruby comenta, ahora otro rubio ocasional, este personaje que seguramente todos aquí conocemos y amamos porque marcó nuestra bella infancia y aunque sigue con nosotros, pues hablo nada más y nada menos de lo buen Goku o Kakaroto o el insecto, como dice Vegeta. Me encanta este Super Saiyajin, así que levantemos todos nuestras manitas y brindémosle nuestro poder para que siga siempre con nosotros. ¡Wii! Comenta Ruby. ¡Oh, por Dios! Gracias, Barquitos. Aquí me está troleando Barquitos. Dice, caída de Aome, descripción gráfica. ¡Qué malos! Ok. Vamos a ver. Recuerden ahí. Haven de Get Backers, comenta Marco. Sí, sí fue bastante fea Xochitl esa caída. Dice el gato negro, así otra morena que me encanta es Izushi de Yu-Gi-Oh! No mentiré, la razón es muy similar a la de Yoruichi. Melania, la peligrosidad es mi destino, mi daile del anime. No, yo, mi chica asesina dorada, yo la llamaría. Tiene todo lo que me recomendó el doctor para tener una vida feliz, comenta Melania. Qué bárbaros. Xochitl, quien no suspiró por él, aunque en lo personal prefiero a Sesshomaru, pero aquí no entra. Y pone una foto de Inuyasha. Melanio, mi chica mecánica Winry del anime Full Metal Alchemist, no Winry Nahar, no eres tú, pero se le compara en belleza, órale. ¿Qué puede decir que esta chica, aparte de ser fabulosamente rubia y excéntrica a lo que estilo de vida se refiere, creo que la mayor definición que puede decir de ella es cariñosa, rubia, sexy, es mecánica por el amor de Dios, así que ahora ahorraría ir al taller. Cierto, les conviene, ¿verdad? Una chica así a ustedes. Melanio, mi angelito eres tú, Astrid del anime Sora no Tomoshimono, qué loli por Dios. Rubia como me gustan, además de tener su complejo de ingenuidad, la que hace digna de mi harén de rubias. Ay, Melanio. El gato negro, así otra morena que pasa por mi mente es Himoku Kodou de Get Back Girls. Es una gran peleadora y sus perfumes son de temer. Ah, cierto. Muy buena peleadora. Melanio, te pinto y pintaré mi amorcito Moshiro Shina del anime Sakurao no Pet. Ya dije en demasiado lo de rubio, pero aplaudo a esta chica por tener su talento para pintar. La que me enamoró, Aureli. Luis Salvador Calderón, hablen un poco sobre Miss Amane. Es una de las rubias favoritas porque ella fue capaz de encontrar a Kira, aunque del propio L. También me gusta su candidata personal que contrata con la rigidez de Lai o la impasibilidad de L, comenta Luis Salvador. Alright. Ay, Kamina no ha comentado nada, ese Kamina. Ah, sí comentó Kamina, dice que prefiere a Rosario, pero pues Rosario no es rubia ni morena. Dice el gato, ¿quién más? Ah, sí, Sengo de Inuyasha, en fin, lo mío son las morenas, comenta el gato negro. Ok, Melanio, más me pega, más te quiero, mío y Suri. Mi tsundere rubia favorita del anime no me importaría recibir sus dulces golpes todo el día con tal de oler ese rubio cabello suyo. Gustavo Reyes, ahora empiezo con las morenas y será como Yumiko Tsukumoto de School Rumber. Es tan inocente que es imposible no enamorarse de ella. Ok, Kamina, ¿qué haces, Kamina? Andas muy calladito, Kamina-sama. Ok, Brian Lezama, mi gran y querida Nico Robin, una gran morena con un cuerpo envidiable y con su habilidad, créeme que haría feliz a muchos hombres. Rosen, ¿qué tal, DJ Yaume? ¿Qué tal? Con respecto al tema, me inclinaría más por las rubias, una de ellas sería Yuki Goshida. Melanio, cómeme como nunca, querida Yuki Goshiba del anime Korewa Zombie de Tsukan. Esta loli la amo por tener una dulzura envolvente y claro, es rubia, caray. El gato negro. Aquí ya se anda repartiendo entre Melanio y el gato negro, las rubias y las morenas. Ok. Ay, aquí nos pone Xochitl la... a un grupo de morenazos. Gustavo Reyes, Azuka de Warashashi. Me gusta, aunque es, en un principio creí que era un estereotipo de chica rica Madonna, pero no fue así, comenta. El gato negro. Ok, morenas al poder, comentan. Xochitl, rubios platinados, castaños, rubios o pelirrojos, seamos honestas. Que sean tiernos, lindos y que sean todos unos caballeros. Comenta Xochitl, estoy de acuerdo. Bueno, vámonos rápidamente con pedidos musicales. Y pues enseguida regresamos, chicos, para seguir comentando lo que es el tema del día. ¿Ustedes cómo los prefieren o las prefieren? ¿Rubios o morenos? ¿O rubias y morenas? ¿Cómo las prefieren? Bueno, vámonos rápidamente con Nightmare The War, seguido de Pita Ten. Wait Up Angel, y terminando este bloque musical con Gungrave Ending Theme. Vamos con esto y enseguida regresamos mientras tú no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno. We'll be right back. て駆け出すブルースは夢見るだけの自分を投げ出して今に言葉も何もなくなって散り出すリズムが答えられたままの夜明けを投げ捨てて今に切なものはもう消え去って吐き出すこの歌が悲しみの果てに燃え 虹どうですか、かっこよくないですか。 アニメネクスエンスティントルパのプレゼンター、 Una producción de Elite M。 Elite N Radio。 Un programa donde encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre, en compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. Todos los martes a las 21 horas México, solo aquí por Radio Anime Nexus. Chica, y hemos regresado y pues ya escucharon Elite N Radio en unos minutos terminando Alianza Anime, así que no se despeguen porque viene el Sensei con sus cuates a platicar de videojuegos y muchas troleadas más, yo creo. Ok, bueno chicos, tenemos muchos comentarios, de hecho... Para que yo pudiera acabar todos estos comentarios, tendría que robarme la señal de la radio como por 4 horas, yo creo, porque siguen comentando. Gerson, David, hola. Déjenle contesto aquí, hola, a lo mejor no me está escuchando. Por cierto, este sábado 22 de marzo, no se olviden que tenemos una entrevista, bueno, del Sensei, tiene una entrevista con Gabriel Basurto, mejor conocido como la voz de Sesshomaru, el cuñao Sesshomaru, en Inuyasha, así que va a estar el cuñao de visita aquí en Radio Anime Nexus, así que no se lo vayan a perder con este gran actor de doblaje, por favor vengan a escuchar la entrevista y pues conozcamos un poco más sobre el bello mundo del doblaje. Así que ahí está la invitación, recuerden, si a alguno de ustedes les gusta el doblaje, pues esta es la oportunidad para escuchar de viva voz uno de los actores de doblaje de Inuyasha, pues de qué trata todo este mundo del doblaje. Ok, Ruby comenta, y ahora tomando un moreno de lindo bronceado y todo un corazón de oro, aunque desafortunado en un amor frustrado, comenta Ruby. Gerson David dice, tiempo que no escucho tu programa, muchas gracias por venir. Nuevamente mi querido Gerson a sintonizar. Comenta Ruby, pues es chico digno de mencionar, ya que me encantó su perseverancia y pues es morenito. Así que entra en el tema del día y no te preocupes, Yoyome, mi chico lindo, encantador y kawaii. Como solo él sabe que lo quiero solo a él, que es solo pasión al anime y apreciación de personajes o no, Pepikun. Además, él tiene el gusto por Ikaros, en fin... Karima Kenji del anime de School Rumber está en mi lista de favoritos por todo el amor que es capaz de dar y jamás se rinde aunque todo parece estar perdido. Melanio, el hechizo de tu amor, mago oscura de Yu-Gi-Oh! Oh, mago oscura chiquita, chiquita bebé que así le pone Melanio. A esta chica por ser siempre de apoyo a nuestra prota. Órale. Brian, morenas por acá, la de Hunter de Ragnarok Animation, comenta Brian. Shindara Eru de Koyuka es muy kawaii, muy, comenta Gustavo Reyes. Melanio Neko, Mimi Mode, Fare Testarosa del anime Mayu Shoujo. Su complejo de ser una linda Neko me capturó por primera. Qué linda chica es, banda. Les aconsejo ver el anime para que me comprendan. Bueno chicos, hasta aquí con los comentarios. Vamos con los dos últimos pedidos de la noche. Y pues enseguida regresamos para decir adiós y goodbye. Enseguida regresamos. Chica, y pues muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando Alianza Anime con Divioyoma aquí en Radio Anime Nexus. Un besotote, muchas gracias por la sintonía. Y primero Kamisama, nos escuchamos y leemos el próximo martes a las 19, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Nos despedimos con esta hermosa canción. Y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara, un beso, muchas gracias por sintonizar.